Bueno, estamos en comunicación en este momento con Nahuel Astuti, lo vamos a saludar. Muy buenos días, Nahuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. ¿Y ustedes cómo andan? Muy bien, acá estamos en comunicación con vos por específicamente el partido de beneficio que están organizando a través de la Fundación SI con los pilotos del TC. Sí, la verdad que es una iniciativa linda que bueno, surgió de los mismos pilotos de la TTC. En donde, bueno, el día viernes a las 6 de la tarde vamos a realizar un partido de beneficio. Pudimos coordinar con la fundación para que, bueno, ellos sean los que recepcionen el alimento. La entrada a la cancha va a ser justamente con un alimento no perecedero. Uh-huh. Y, bueno, la verdad que es un espectáculo lindo porque realmente a los que les gusta el automovilismo es un espacio diferente para que puedan conocer a los pilotos, para que puedan ver los autos que van a estar exhibiéndose, se van a sortear algunas entradas. Obviamente también los pilotos están de manera más relajada, ¿no? Que lo habitual, que cuando se ven en la misma competencia, ¿no? En el autódromo. Entonces es una oportunidad linda para que la gente de la comarca se pueda acercar, que pueda colaborar con distintos merenderos y también tenga, bueno, obviamente la posibilidad de poder compartir con sus ídolos, ¿no?, del automovilismo de cerca, firmando algunos autógrafos y demás, así que sacándose fotos. La verdad que es un espectáculo diferente que no se venía haciendo y bueno, ojalá le sirva a la comunidad para poder disfrutar de algo diferente. ¿Desde qué horario hasta qué horario va a ser esto, Nahuel? Esto va a ser en la cancha del Deportivo Patagones, desde las 6 de la tarde van a estar abiertas las entradas. Y bueno, va a haber también algún espacio de animación y de recreación con gente de la Secretaría de Deportes, que bueno, ya lo vienen realizando hace tiempo. Así que bueno, esperemos que la familia se pueda sumar y pueda ir a este lindo espectáculo. Muy bien. Te hago una consulta. ¿Alguna otra actividad que estén organizando ahora que se viene el comienzo de clases desde la Fundación? Yo soy parte de la Secretaría de Deportes de la provincia, la Fundación. Yo soy subsecretario de Deportes Federados. Me confundí. Perdón. No, me quiero meter por ahí en el problema. La Fundación, nosotros hicimos el nexo con ellos para que puedan ser los que reciban el alimento y después lo distribuyan en los distintos merenderos como lo vienen haciendo desde antes. Bien, entonces van a estar entonces el viernes a partir de las 18 horas los pilotos ahí disponibles también para conocer a toda la gente que quiera acercarse de la comunidad, sacarse fotos, dar autógrafos, compartir algunas palabras también. También hay muchas infancias que veo que admiran a los automovilistas, ahí está la palabra, a quienes conducen estos coches y pueden contar también cómo es trabajar de esto, ¿no? Sí, la verdad que bueno, es uno de los espectáculos más importantes a nivel nacional, ¿no? Después del fútbol, creo yo que el automovilismo en el deporte es lo que más convoca y más este evento de jerarquía, ¿no? Que tenemos la suerte de tenerlo acá en Viedma, y en Río Negro el gobierno hizo una inversión muy fuerte para poder tener este tipo de espectáculo y que no solo quede en la competencia misma a través del automovilismo, sino que también se pueda articular, ¿no?, con el turismo. Entendemos que van a llegar a la ciudad alrededor de 10.000 personas y eso va a generar una actividad económica muy importante para la región y obviamente es un nexo para que conozcan nuestras playas, para que la gente del país pueda disfrutar de la hermosa región que tenemos nosotros. Totalmente. Te hago una consulta. ¿Cómo viene el cronograma del TC? ¿Cómo es el cronograma? Y arranca el viernes, bueno, esto es de manera informal con, bueno, el partido. Después van a estar el sábado de la mañana haciendo las primeras pruebas, los entrenamientos. Y bueno, después ya el domingo a partir de la 1 se correría la final del turismo carretera. Pero bueno, este año también tenemos la particularidad, ¿no?, de ser pioneros, ¿no?, con perspectiva de género, y también se va a correr la primera carrera en la historia netamente femenina en la categoría Bora. Uh-huh. La verdad que estamos muy orgullosos por eso, porque realmente entendemos, ¿no?, que la perspectiva de género, que la igualdad de oportunidades es muy importante para el deporte, y el automovilismo siempre estuvo muy vinculado, ¿no?, a una actividad masculina, y hoy, gracias a Dios, estamos tratando de cambiar ese paradigma y ya tenemos 18 pilotas confirmadas para esta Copa Bora Río Negro, que bueno, que se va a lanzar por primera vez en la historia del automovilismo nacional. Bien, ¿y cómo son, cuántos son los autos que van a participar? En la categoría principal, que es la del turismo carretera, son alrededor de 43 pilotos. Sí. Que bueno, que vienen de todo el país, es la primera fecha del torneo nacional, y en la categoría Bora, que es la netamente femenina, tenemos confirmada hasta el día de la fecha 18 autos. Te hago otra consulta, Nahuel. ¿Cómo viene la venta de las entradas? No, bueno, la venta de las entradas, eso se maneja a través de la Cámara Automotor Club. Eso, bueno, el acceso a la cantidad de números lo manejan ellos. El gobierno no está dentro de ese sistema. La recaudación va para ellos. Y la verdad que, bueno, alrededor, teniendo la experiencia de otras carreras, por lo general entran al autódromo alrededor de 15.000 personas en este tipo de carreras. Bien. Bueno, Nahuel, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguro estemos con las cámaras por allí también este viernes o el fin de semana. Intentaremos acercarnos hasta ahí. Seguro que acá hay varios fanáticos de los autos también, de los fierros. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengas un gran día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Un saludo muy grande a toda la audiencia. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con Nahuel. Nahuel Astuti, subsecretario de Deportes de Río Negro. Ahí va, que estaba contándonos sobre el partido de beneficio de la Fundación Sí y también cómo con integrantes pilotos del TC, sí. Que esa va a ser, por ejemplo, la gracia, que se acerquen ahí y verlos, conocerlos y, bueno, estar más cerquita. Y estaba contando también cómo iba a ser un poco el cronograma del TC, los autos que participan, la cantidad de gente que viene y la particularidad de este año también, que está el TC femenino.